Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Perdonen ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta tardecita de jueves fría, no? Por lo menos aquí en la capital del país está haciendo un poquitín de frío. Anoche ni les platico, anoche sí, de verdad, bajó mucho la temperatura, sobre todo al sur de la Ciudad de México. Estaba haciendo bastante, bastante frío. Afortunadamente, bueno, ya se calmó un poco el día de hoy, pero aún así, esta tardecita está como para no salir de casa, de verdad, ¿eh? Los que tengan la fortuna de estar en su casita, pues quédense ahí, prepárense un cafecito muy a gusto. Ándale, sí, abríguense bien, ya saben que las enfermedades están a la orden del día. Y bueno, en este momento estamos totalmente en vivo, son las 3 de la tarde con 6 minutos, 3 con 6. Hoy 24 de octubre del año 2013, 24 de octubre 2013, 3 con 6. Si nos están escuchando en ese horario, en este día, pues nos van a poder escuchar, están escuchándonos más bien totalmente en vivo. Si no es así, pues es una repetición lo que están oyendo y no podrían participar en el programa. Pero si están escuchándonos en vivo, miren, como una persona que parece ser que nos está llamando en este momento, vamos a tomar su llamada ya de una vez y enseguida continuamos con este programa. Les repito, estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? A ver, repíteme, por favor, porque no te oímos nada. Francisco Javier. Francisco, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Aquí hace dos semanas estuve platicando contigo aquí en la cabina, ahí, en el foro. Ajá. De lo que pasa es que yo tengo, me siguen molestando todavía, el financiero de independencia, crédito familiar, crédito sí y FAMSA. Ok, te siguen llamando, obviamente, pues tú tienes deudas con todos ellos. Sí, con los cuatro. Con los cuatro, perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Qué te inquieta de estas llamadas? Lo que pasa es que me está molestando, yo les digo que me espero un ratito, un poco más, porque pues ahorita no he tenido, ¿no? Claro. No tengo un trabajo ahorita, ¿no? Pero me bajaron el sueldo a mí, y no... Ya no te alcanza, o comes tú y tu familia o le pagas a los acreedores, ¿no? Así es. Ok, ¿estas llamadas las hacen a tu casa? ¿A dónde te están llamando? Pues hasta en el trabajo, me están... En el trabajo. Inclusive me han visitado ahí, aquí también, en la casa. Ok, perfecto. Bueno, mira, la realidad es esta. Tú eres una persona que sí quiere pagar, pero necesita tiempo. Desgraciadamente, esto a ellos, pues ya vimos que no les interesa. Ellos lo que buscan es que les pagues a como dé lugar, y por eso el acoso y por eso la presión. Lo que tú debes hacer cuando te llamen por teléfono es no contestar cada llamada. Tú no estás obligado legalmente a responder esas llamadas cada vez que te llamen. Por el contrario, si tú respondes cada vez que te llamen por teléfono, ellos van a incrementar las llamadas para presionarte más, porque ven que por ahí te pueden presionar. Lo que debes hacer es no contestar todas, contestar una vez a la quincena posiblemente esas llamadas, un solo día, en un solo horario, para que ellos vayan viendo que solamente ese día te van a poder ubicar y de esta forma las llamadas disminuyan. En cuanto a las visitas, pues tú compórtate muy seguro. Diles que tú conoces tus derechos, incluso les puedes comentar que estás siendo apoyado por nosotros, que vas a pagar tu deuda en cuanto tu capacidad económica lo permita, en cuanto alcances una estabilidad que te permita ahorrar y poder liquidar las mismas, ¿no? Que tú no te rehúsas a pagar, sino todo lo contrario, que deseas hacerlo, lo único que necesitas es tiempo, ¿ok, Francisco? Por desgracia, no existe alguna manera efectiva de evitar o de impedir legalmente que estos señores te llamen o vayan, porque están en su derecho de cobrar ese dinero. Al final del día, pues tú se los debes. Pero tienen que comportarse de una manera respetuosa. Y como te decía yo hace un momento, tú no estás obligado, en cuanto a las llamadas telefónicas se refiere, a contestar cada una de esas llamadas. Lo puedes hacer sin ningún problema una vez a la quincena. Hazlo así durante un mes o dos y vas a ver que las llamadas para el tercer mes van a disminuir de una manera dramática. Esto es cosa de paciencia, ¿eh? No hay soluciones mágicas, no hay forma de evitarlo de la noche a la mañana, pero sí, con paciencia y disciplina, verás que vas a lograr controlar muy bien esta cobranza, sobre todo porque, como tú comentas, en este momento estás ganando menos de lo que percibías anteriormente y es posible que te tome muchos meses llegar a estabilizar tu economía para ahorrar y ya poder hablar de una negociación, ¿ok? Así es. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorré, por ejemplo, en medio año. Ajá. Y tengo para liquidar una de las más bajas, por ejemplo, vender por la más baja. Claro. ¿Y podría hacer eso? Claro, por supuesto. Mira, tú lo que tienes que hacer ahorita es estabilizar tu economía y posteriormente te vas a enfocar a ahorrar. En cuanto tú veas que ya estás estable, tú mismo lo vas a percibir porque vas a ver que te está alcanzando mejor el dinero, que incluso te comienza a sobrar un poquito al final de la quincena. Ese dinero que te va a empezar a sobrar lo tienes que ir ahorrando. Y cuando tengas lo que le debías a alguno de tus acreedores cuando le dejaste de pagar, por ejemplo, si a Financiera Independencia le debías 7,000 pesos cuando dejaste de pagar, y ya los ahorraste, nos regalas una llamada y ya te decimos de qué forma vas a negociar esa deuda para liquidarla y así vamos a seguir con las demás, ¿ok? Ah, correcto. ¿Sí? Está muy bien. Bueno, pues estamos a tus órdenes, Francisco, y aquí cuando quieras llamarnos, esta es tu casa. Gracias, buen día. Cuídate mucho, hasta pronto. Pues sí, o sea, la estrategia es muy básica. Mucha gente nos dice, es que es muy burda, ¿no? Pero funciona, funciona la estrategia. No se necesita notificar al acreedor de la suspensión de pagos. Lo que se necesita hacer es empezar a entender bien cómo funciona la cobranza dependiendo de cada uno de nuestros acreedores. Hay acreedores más flexibles, hay otros más duros para negociar. Pero al final del día, como les he dicho en estos programas a lo largo ya de casi 5 años, toda deuda es susceptible a la negociación. Absolutamente toda deuda se puede negociar. El chiste está en saber hacerlo. Y para eso estamos nosotros. Nosotros podemos ayudarles a negociar cualquier deuda, ya sea que estén afiliados con nosotros y tengamos ese poder de representarlos legalmente. La negociación es mucho más directa, mucho más fácil. A ustedes se les complica mucho menos. O si ustedes están llevando su caso por su cuenta, si ustedes dicen, bueno, pues yo puedo negociarla y lo voy a hacer, está perfecto. Pero siempre busquen nuestra asesoría, que es gratuita, no les cuesta un centavo, aunque no estén afiliados con nosotros, pero es mejor que hagan las cosas bien, porque si ustedes leen nuestro foro de asesoría legal, todos los días entran muchas personas que tienen broncas, tienen problemas de que pagaron, y resulta que a la hora de la hora no les respetaron el acuerdo, y ese pago se los tomaron como un pago parcial, ¿sí? Nada más se abonó a su deuda y no la liquidaron, la deuda persiste, y pues perdieron ese dinero. Entonces, muy importante, por favor, no se precipiten, recuerden que para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para ver por sus derechos, para ver por ustedes como deudores, la única organización de ayuda al deudor de todo el país, la más grande de América Latina. Y les comentaba yo, bueno, si quieren participar, ya lo pueden hacer, como lo hizo nuestro amigo Francisco, nuestra línea telefónica, ya está abierta y funcionando, 59-16-0410, 59-16-0410 a nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Les recuerdo que tienen que marcar el 0155, la LADA, aquí a la capital del país. Nuestro chat de la estación ya está abierto, ya está funcionando. www.radiodd.org, www.radiodd.org. Pásale para acá, si nos están escuchando en este momento, hoy 24 de octubre del año 2013, las 3 de la tarde con 13 minutos. Pues véngase para el chat, aquí pueden exponer sus dudas, nosotros se las resolvemos al aire, como ya muchas personas lo están haciendo en este momento en nuestro chat de la estación. A través de Facebook, a través de Twitter, ya muchas personas de Twitter, a través de Twitter ya muchas personas nos están escuchando, por ejemplo, Horacio Núñez, Peire Cid, Leal Ramírez, María Elena, Adriana de Salgado, Clockwork se llama así, así es. Ciani Afrofitness, Ana Rebeca, Peter Hepmur, Mary Pats, Participación Ciudadana, Federico Martínez, Raquel Galaviz, Giovanni Iván, Nena Pechosha, Wendy Vanessa, y bueno, todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, en este caso Facebook, en Twitter está El Troll, está Diario Cambio, está Felipe Hernández, Adrián del Pino, Steffi, Yagaz, Juan Alfonso Uscanga, Felipe Juárez, nuestros amigos de la Predecon, de la sección Oriente Golfo, que se encuentran en Puebla, les mando un saludo. Aldonza Chávez, nuestra amiga Isela Muñoz, especialista en finanzas personales, quien nos acompaña todos los primeros lunes de cada mes en este programa, programas sensacionales con nuestra amiga Isela Muñoz, de elpesonuestro.com, especialista en finanzas personales y sobre todo en hipotecas, Infonavit, Fobiste, etcétera. Se la sabe de todas, todas nuestra amiga Isela Muñoz, a quien vamos a tener el próximo lunes, el primer lunes de noviembre. Ahora verán qué día exactamente. El primer lunes de noviembre es... ¡Ay, sensacional! Cuando uno quiere que funcione el calendario, ahí está. No jala. El 4, el lunes 4 de noviembre nos acompañará Isela Muñoz, aquí en este programa totalmente en vivo a las 3 de la tarde. René Ramírez, Evi, Moy, Javo Gonay, Karina Cabrera, Raimundo Sánchez y bueno, todas las personas, Carla Ferreiro, todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Twitter, de Tweetcasting, les mando afectuosísimos saludos. Y ya me están preguntando que si vamos a regalar agendas del Pequeño Cerdo Capitalista, la agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista. Por aquí tenemos la imagen, ¿no? A ver, aquí está. Agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, arregla tu relajito financiero en 365 días. Sensacional la agenda de nuestra amiga Sofía Macías, la pueden encontrar en almacenes de prestigio, en las principales librerías del país también, ahí la tienen. De las más vendidas, por supuesto, con muchísimos consejos muy prácticos para que puedan resolver su relajito financiero en 365 días. Bueno, pues vamos a regalar una de estas agendas para alguno de nuestros radioescuchas. Una agenda muy especial, porque esta sí no la pueden comprar en ningún lado, porque está autografiada y dedicada por su autora, por Sofía Macías, amablemente. Les puso ahí una dedicatoria bien bonita, su autógrafo, para que tengan ahí de colección esta agenda. Entonces, pues sí, es así. En ningún lado la van a poder comprar. Eso la hace muy especial. Y les vamos a regalar una agenda más durante este programa, en aproximadamente unos 15, 20 minutos. Les voy a hacer una pregunta bien fácil, bien sencilla, en relación a lo que he dicho hasta el momento, para que vean que no va a estar tan complicado. La primera respuesta correcta, el primer radioescucha que me dé una respuesta correcta a esta pregunta al correo de contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, se va a dar su agenda del Pequeño Cerdo Capitalista, su agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiada y dedicada por su autora, Sofía Macías, Marta Alejandra, Leal Ramírez Francisco. Hombre, muchas gracias por sintonizarnos, para nosotros es un verdadero placer. Qué bueno que nos acompaña. En el chat, en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, mi amigo y productor de estos programas de Radio Helvi, ya está por ahí, le mando un abrazote. Peter, muy buenas tardes. Regia 49, saludos. Bueno, vamos a leer primero, vamos ya a las asesorías, vámonos de lleno a las asesorías, porque si no luego se nos acaba el programa y no nos da tiempo. Y a la par vamos saludando, ¿no?, a todas las personas que están exponiendo su caso en nuestro chat de la estación. Entonces, Peter, ahí está entrando una llamada. A ver, vamos a responder esta llamada telefónica para no dejar a la persona en la línea. Y ahorita le respondemos a Peter su pregunta que nos está exponiendo aquí en el chat. Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, hombre. Una persona tímida dijo, ups, y nos colgó. Bueno, entonces sí, vámonos con Peter, que nos dice aquí en el chat de la estación que debe como 50 mil pesos, que está pagando pero ya no le alcanza, que si le podemos ayudar. Claro que sí, Peter, pero sería ideal saber un poquito más, ¿no?, sobre tu caso. ¿A quién le debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿Y de qué tipo de crédito se trata? Porque puedes deber 50 mil pesos de un crédito automotriz, o puedes deberle 50 mil pesos a Banco Azteca, o puedes deber 50 mil pesos desde hace 3 años. Digo, son muchas variables, ¿no?, que combinadas, pues ya te podríamos dar una asesoría adecuada. ¿Sí? En base a esas variables, a tu caso específico y particular, ya con esa información nosotros podemos brindarte una asesoría personalizada para que podamos diseñar juntos una estrategia para que puedas liquidar esas deudas, mi estimado Peter. Pero pues sí, es importante saber esto que te comento. Y eso va para todos mis queridos radioescuchas, que nos expongan esto. Los detalles, por qué dejaron de pagar y si se les complicó por esto u otro motivo, no son tan relevantes. Lo importante es saber a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de crédito se trata. Yo estoy seguro que ustedes dejaron de pagar porque algo se les atravesó, algún imprevisto, algún inconveniente, alguna circunstancia ajena a su control, y por eso sencillamente no pueden cumplir con sus obligaciones financieras en este momento. Pero nada grave, por supuesto. Dice Regia 49, que nos manda saluditos desde Monterrey. Iván, saludos de regreso hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León. Feliz día, por supuesto, a mi querida amiga Regia 49. Y un gusto para nosotros que estés tú aquí acompañándonos, mi estimadísima Regia. Dice Horacio, que quiere saber si está dado de alta. Hizo su primer pago de 850 pesos el 16 de este mes. Su nombre es Horacio Núñez. A contactos lo mandó. Mi estimado Horacio, no sabría decirte por qué esa información no la manejo yo. Lo ideal es que llames directamente a nuestras oficinas. Mira, te voy a dar el número a nuestras oficinas centrales. El 5594-5491. 5594-5491 o al 5594-5514. 5594-5514. Ahí pide, por favor, con el área de pagos. Te van a comunicar y ya te podrán decir estas personas que manejan esa información si ya está activo tu contrato, si ya se recibió tu pago. Digo, no hay ningún problema, mi estimado Horacio, a partir del momento que tú haces tu depósito, ¿sí? Si mandas tu información y nosotros no te damos respuesta por alguna razón en 1, 2, 3 días, y supongamos que mañana te demandan, aunque no tengas respuesta, con el simple hecho de que tú ya hiciste tu depósito a la cuenta de la organización, con eso tú ya estás protegido. En ese sentido no tienes por qué preocuparte, mi estimado Horacio. Pero sí es importante que tengas esa información, que tengas certeza del estatus que guardas en esta organización. Por eso te recomiendo que llames por teléfono a alguno de los números que ya te di. Si no alcanzaste a apuntarlos o algo, avísame por el chat. Con todo gusto te los repito. Para eso estamos al final del día, para darles un servicio de calidad, ¿no? Algo que muchos de ustedes han visto, que ya están afiliados a nuestra organización, es que nosotros los tratamos como personas. Para nosotros ustedes no son numeritos en pantallas de computadora ya. Para nosotros todos ustedes son seres humanos, gente que siente que merece un servicio de primer nivel, y por eso se los damos siempre, ¿no? Trato bien humano, que se sientan que están interactuando con otras personas, ¿no? Y no con una corporación o una empresa. Nuestra organización es de labor social y ese es el camino que vamos a seguir para brindarles el servicio a todos ustedes. Así, así de sencillo. Y qué bueno, hemos recibido muchos correos que les gusta mucho el trato que les damos, a mí me parece fantástico. Dice, ahí está, ya Jeremy le dio respuesta, pero de todas formas sería bueno que hable por teléfono, ¿no? Está entrando otra llamada telefónica, me están informando, vamos a tomarla, ok. Tomemos esta llamada telefónica y yo creo que vamos a tener que poner la línea telefónica un rato en stand-by para dar asesoría en el chat, ¿no? Sí. Ahorita vemos. Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, estás al aire, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, mira, soy Marta, de aquí de Jalisco. Marta, un saludo hasta allá, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Perfectamente. ¿Cuál es tu problema, Marta? Mira, hicimos un préstamo, yo y mi esposo, de la Caja Popular Mexicana. Ajá. Y hace como unos 5 o 6 meses nos atrasamos con los pagos. Correcto. Nos empezaron a hablar por teléfono y a venir a cobrarnos. Fuimos a las oficinas para ver si nos podían hacer una reestructuración o un... ¿verdad? ¿Algún plan de pago? Para abonar de nuevo. Claro, claro. El préstamo fue más bien nos dijeron que tenemos que pagar 25 mil pesos para ponernos al corriente. Ajá. Que no se podía hacer una reestructuración. A ver, espérame, vamos a hacer una pausa ahí. 25 mil pesos, ¿cuántos meses tenías de atraso? Creo que eran 6. 6 meses. ¿Cuánto pagabas mensualmente, Marta? Mi abono era como de 2 mil pesos. O sea que eran como 8 mil pesos o a lo mejor 10 mil pesos en total tu atraso. Ajá, y ya con los intereses subió a 25 más o menos. Se me hace un poco exagerado. ¿Esa información quién te la dio? Ahí mismo en las oficinas de la Caja Popular. Sí, ¿ya checaste tú tu tasa de interés moratorio en el contrato con la Caja Popular? No, he checado eso. Checa eso para ver si te están cobrando la cantidad correcta. Me parece excesivo porque estamos hablando de prácticamente el 100% de penalización por interés moratorio, por concepto de interés moratorio. Chequen eso primero. Lleva muy poco tiempo de atraso, Marta. ¿Cuánto es lo que te prestaron en total? Creo que fueron 80. 80 mil pesos, ¿sí? ¿Tenían ustedes algún ahorro en esa caja? Sí, se quedaron 20,000 pesos a fondo. De la, y cada bono también se iba quedando algo en el ahorro. Claro, así es como funciona. En cuanto a tus pagos, ¿cuánto tiempo llevan pagando esta deuda, Marta? Pues más o menos tenemos, en este año, no ha pasado un año. No ha pasado un año, estamos hablando de que a lo mejor empezaron en enero y por ahí de junio dejaron de pagar entonces, o un poco antes. Sí, un poquito antes. O sea que posiblemente tengan 4 o 5 pagos mensuales cumplidos. Sí. Sí, bueno, está muy bien, no te preocupes. La deuda no es muy alta, Marta. Uh-huh. Este tipo de cajas populares no los va a demandar de momento, van a estar en una gestión de cobranza extrajudicial. Extrajudicial quiere decir que no hay nada judicial, es todo lo contrario, ¿me explico? Posiblemente en un año o año y medio, Marta, ya existe un riesgo real de que vayan a proceder legalmente en contra de ustedes. ¿Tienen algún aval en esta deuda, Marta? Sí. ¿Sí? Tenemos mi aval, es mi hermana, y también a ella ya la están llamando y también la están presionando. Por perfectamente. Eso. ¿Tu aval tiene bienes? Sí. ¿Sí? ¿Están a su nombre esos bienes? Sí. ¿Dejó algún bien en garantía o nada más quedó como aval simple? No, nada más como aval simple. Perfectamente, muy bien. ¿Estos bienes que tiene tu aval son inmuebles? ¿Es una casa o son coches o qué tipo de bienes tiene? Sí, tiene casa y un carro. Tiene casa y un carro. ¿Bajo qué régimen está casada tu hermana, si es que está casada? Sí, sí está casada, no sé cómo. ¿Está bajo sociedad conyugal, bienes separados o cómo está el asunto, no sabes? No sé, pero... Sería bueno también que averigües eso, para también medir el riesgo que corre tu aval, porque una cosa es el riesgo que corres tú, y otra, en este caso, como tu aval si tiene bienes, es un riesgo un poquito más importante. Entonces, lo que tienes que hacer ahorita, Marta, es primero, checar tu contrato, ver si la tasa de interés moratorio que te están cobrando es correcta. Sí. Y segundo, hablar con tu hermana, ver bien bajo qué régimen está casada con su esposo, si es bajo el sistema de sociedad conyugal o separación de bienes. Ya que tengas esa información, Marta, por favor, vuélvenos a llamar por teléfono, porque es información que nos resulta muy importante para darte una asesoría correcta, ¿ok? De momento no va a pasar nada, ahorita los próximos meses no va a ocurrir absolutamente nada, no van a demandar ni mucho menos. Lo que tienen que hacer ahorita ustedes es aprovechar ese tiempo para estabilizar su economía y comenzar a generar un ahorro. Muy importante que comiencen a generar un ahorro para que en el futuro, en algunos meses más, se pueda comenzar a negociar esa deuda y se pueda liquidar por medio de algún descuento, que en este caso con una caja popular sería en relación a la condonación total de los intereses que se hayan acumulado. Por ejemplo, si ahorita tú les debes 70,000 pesos totales, sí, más los intereses que se generen de aquí a que pagues, ya se acumularon, no sé, 170,000 pesos, vamos a buscar que tú liquides la deuda únicamente con los 70,000, ¿me entiendes? Que se haga la condonación de todo lo que se haya acumulado a partir del momento que dejaron de pagar. Pero sí, básico, tener la información que te estoy pidiendo, Marta. Tenemos programa el próximo lunes. Sería ideal que nos tuvieras esa información para el lunes y ya te podríamos dar una asesoría mucho más completa. Ahorita no va a pasar nada de más que amenazas por parte de los señores cobradores. No hagan mucho caso, atiéndanlos. Si se ponen groseros, pues simplemente déjenlos hablando solos. Si se ponen pesados, le llaman a una patrulla para que los retire de su domicilio, ¿ok? Ajá, sí, está muy bien. Bueno, estamos a tus órdenes, Marta, y esperamos esa información. Muchas gracias, sí, cuídate. Sí, les voy a llamar, gracias. Claro que sí, hasta luego. Sí, importante, ¿no? Sobre todo cuando existe el aval, la figura del aval, necesitamos saber bien bajo qué condiciones está el aval y medir, en base a esta información, el nivel de riesgo que tiene, porque muchas veces no demandan al deudor, sino que se van sobre del aval porque es el que tiene bienes, por eso precisamente buscamos un aval, porque nosotros a lo mejor no tenemos bienes que puedan garantizar el pago de alguna deuda, pero el aval sí los tiene. Entonces el acreedor decide demandar al aval porque es mucho más sencillo para él mismo. Así de fácil. Entonces sí, vamos a ver bien toda esa información. Me comentan que, vamos a ver, no vamos a suspender la línea telefónica, ¿no? Ok, toda la línea queda abierta unos minutos más para seguir atendiendo y nos vamos de inmediato a... a las asesorías, aquí en el chat de la estación. Francisco, saludos, ¿cómo estás? La última llamada, está entrando una llamada más, vamos a recibirla. Es la última llamada del día y ya cerramos la línea por el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Perdón, repítenos tu nombre. Con Eric Gómez. Eric, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Gracias, muy amable. Quisiera hacer una pregunta. Lo que pasa es que debo en financiar independencia. Ajá. Tengo atrasos desde el mes de mayo y el monto de límite de crédito es de 20,000 pesos, pero con los intereses ahorita va en 28,000. Correcto. Ya me están comentando, pues, con amenazas de que me van a embargar. Claro. Y, pues, quisiera saber cuánto tiempo tendría yo para saber que ellos ya proceden con el embargo, para ver si alcanzo a reunir el dinero y pagarles. Claro, claro, muy bien. No te preocupes, Eric. Mira, estadísticamente hablando, esta financiera demanda aproximadamente al año y medio después de tu último pago, ¿sí? Si tú dejaste de pagar en mayo, estamos hablando de que te queda aproximadamente todavía un año para poder ahorrar la cantidad que les quedaste a deber al momento que les dejaste de pagar. Si cuando dejaste de pagar tú les debías el resto de la deuda, aproximadamente unos 27,000 pesos, no importa cuánto se acumule por concepto de intereses ordinarios y moratorios, tu objetivo es reunir esos 27,000 pesos a lo largo de este año. Y ya que los tengas, en ese momento se podrá negociar la condonación total de esos intereses que se hayan acumulado para que liquides la deuda con esa cantidad. ¿Me explico? Entonces, ahorita no va a pasar de amenazas, de que mañana van a llegar con el camión, de que ya tienen la demanda lista. Incluso te van a decir que hasta ya te demandaron. La realidad es que no es así. Tienes aproximadamente un año para ahorrar ese dinero. En cuanto lo tengas, te vienes para acá, te ayudamos a negociar la deuda. En el transcurso de este año, pues te van a hablar, te van a molestar, te van a llegar papeles. Para eso estamos nosotros. Cualquier duda que tengas, nos regalas una llamada y la resolvemos, ¿ok? Pues muchas gracias por su asesoría, muy amable, y pues felicidades por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Eric. Cuídate y aquí estamos a tus órdenes. Gracias, muy amable. Importante, ¿no? Que ustedes tengan certeza de en qué momento ya existe un riesgo real, porque así ustedes ya tienen un tiempo, ya se pueden mentalizar, ya pueden diseñar una estrategia. Dicen, bueno, yo tengo de aquí a un año, puedo ahorrar tanto dinero. A lo mejor no me junto la cantidad que necesito, pero es mejor tener alguna cantidad ya ahorrada a no tener nada definitivamente, ¿sí? Entonces, aplíquense, por favor, en la estrategia en base a la información que nosotros les damos, dependiendo de cada acreedor, dependiendo de cuánto deben, dependiendo de cuánto tiempo lleven sin pagar. No porque escucharon el caso de Eric y ustedes le deben, por ejemplo, a Banamex y le deben 250,000 pesos y tienen un año sin pagar, ¿se aplicaría una estrategia similar? No. Necesitamos diseñar una estrategia basada en sus condiciones actuales como deudores, ¿sí? Entonces, esos parámetros, el acreedor, el tiempo que llevan sin pagar, el monto que adeudan, el tipo de crédito. Cada caso es diferente porque a lo mejor puede haber dos personas que tengan una deuda muy similar, pero los gastos que generan, a lo mejor una persona es soltera y pues puede ahorrar mucho más fácilmente que una persona que es casada con 3-4 hijos, ¿no? Y que aparte está pagando una hipoteca, no sé, hay muchas variables. El número de deudas que tengan, por supuesto, claro que sí. El número de deudas que tengan aparte de esa. Entonces, cada caso es singular, particular y único. Entonces, por favor, para eso estamos. Ya lo oyeron. Como Eric, como Francisco, como todas las personas que nos llamaron el día de hoy, pueden recibir asesoría. Dice Wendy Bernal que ayuda, que la siguen amenazando, que explicó su situación, pero aún así siguen llamando y amenazando. Tenemos que entender que al cobrador poco o nada le importa nuestra situación. No importa cuántas veces lo expliquemos. Aquí nunca les hemos dicho que le expliquen al cobrador para que los dejen de molestar. Eso nunca va a ocurrir. Por el contrario, el cobrador los va a encontrar vulnerables y presa fácil. Entonces al cobrador no le den explicaciones, al cobrador díganle la verdad. ¿Sabes qué? No tengo dinero. ¿Por qué? No se lo digan, ustedes no tienen la obligación de decir por qué no están pagando. Simplemente no tengo dinero, en cuanto yo me estabilice, voy a pagar. Estoy siendo apoyado, representado, depende del caso, por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Yo te voy a pagar en cuanto yo tenga la oportunidad de hacerlo. Fin. Pero si le explican al cobrador, es que me enfermé y fíjate que por eso no he pagado, tratando de que se ablande el cobrador y que deje de molestar, el 99% de las veces no va a funcionar, ¿sí? El 99% de las veces eso no va a funcionar, va a resultar contraproducente. Me expliquen, informen. ¿Sabes qué? No te puedo pagar, no tengo dinero, en cuanto me estabilice lo voy a hacer. Estoy siendo representado legalmente por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, o estoy recibiendo asesoría de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, depende si son afiliados o no. Y ya, fin de la comunicación, no contesten cada llamada. Si llegan personalmente a su casa o a su lugar de trabajo, ustedes bien seguros, no se los van a comer. ¿Sabes qué? No. Ok, vamos a cobrar, entonces hazle como quieras. Que te vamos a demandar, demándame. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estás en tu derecho, adelante. Son puras amenazas. puras amenazas. El día que de verdad vayan a proceder legalmente en contra de uno de ustedes, no les van a avisar. Simplemente va a llegar el actuario con la demanda. Así de fácil. Entonces, mientras sigan las amenazas, mientras siga la cobranza, mientras sigan las llamadas, quiere decir que ustedes están en una etapa de cobranza extrajudicial, que no hay ninguna demanda. Cuando hay demanda ya no hay cobradores, hay abogados. Y los abogados no se ponen a hablar por teléfono. No, proceden legalmente. Llega la cédula de notificación, llega la demanda por parte del actuario. Ahí sí ya estamos hablando de un proceso legal. Pero si siguen las llamaditas y las cartitas y que ahora sí va a ver que ahí viene el lobo, quiere decir que no hay nada legal en contra de ustedes. Por lo tanto, ustedes tampoco tienen por qué dar explicaciones a los cobradores. No se desgasten, no se desgasten. Eduardo dice que quiere que le ayudemos que con esto. Tiene una deuda con Financiera Independencia, le prestaron 15 mil, debe 11 pagos de 821. Ahora le dicen que debe 19 mil, perdió su empleo y fue un licenciado. Que, miren, tenemos que dejar esto bien claro. Los licenciados no tienen tiempo de estar yendo a sus casas a cobrar. Un licenciado en Derecho estudió una carrera, no es un cobrador. Un licenciado en Derecho litiga, procede legalmente, va a los juzgados. No anda en su motito o a pie ahí cobrando de puerta en puerta, no. La gente que los visita son cobradores. Que se ostenten como licenciados es completamente diferente. Que digan, es que yo soy el licenciado fulano de tal, es puro cuento, por favor. No. Sí, ¿verdad? No les crean, no les crean. Fue una persona y le dijo que va a embargar su casa por esa deuda y que quieren hablar con su papá porque él es el dueño de la casa. ¿Pueden hacer eso? ¡Claro que no! Las deudas son de las personas. Aunque tú, Eduardo, vivas con tus papás, la deuda es tuya. Tus papás no tienen ninguna obligación. La casa es de ellos. No te pueden hacer eso. No pueden hacer eso los cobradores, mi estimado Eduardo. Y ahí es donde queda demostrado que la persona que visitó a Eduardo no era un licenciado. Porque un licenciado no va a decir una barrabasada de ese nivel. Esto es un cobrador que dice, pues voy a asustar a Eduardo con estos argumentos y me los va a creer. Alberto dice que en Chihuahua hoy tuvieron 3 grados centígrados. No, hombre, aquí nos fumigan con 3 grados centígrados. Morena 68 es afiliada. Su pregunta es, ¿puede el banco darle su deuda a 2 despachos diferentes? Ya que le están llegando requerimientos de 2 despachos diferentes. Sí, sí pueden, Morena 68, no hay ningún impedimento legal. Lo pueden hacer. Es hasta cierto punto normal. Dice Damir que tiene una deuda con Bancomer y le dicen que pague 2,000 pesos y que con esa cantidad queda saldada su deuda. No le quieren dar carta finiquito. Le dicen que la ficha es su comprobante de pago, ¿no? Su pregunta es, ¿si los paga o se espera que le den la carta finiquito? Estás un poco confundido, mi estimado Damir. Lo que tú necesitas es una carta convenio. La carta convenio es antes de que te hagas tu pago y la carta finiquito es después. La carta convenio es la que te va a respaldar en base a las condiciones pactadas para la liquidación de tu deuda. La carta finiquito es el documento que demuestra que tú ya finiquitaste, que ya no debes. Entonces, ahorita te tienen que dar forzosamente una carta convenio. Si no te la quieren dar, quiere decir que no existe ningún descuento, que te quieren engañar para que tú hagas ese pago, y entonces el cobrador, tan campante, se lleve su comisión del porcentaje de lo que tú pagaste, y al rato te van a volver a cobrar. ¿Sí? Recuerden el ABC de la negociación, todo por escrito. Perfectamente bien elaborado ese escrito. No cualquier carta cumple con los requisitos de ser una carta convenio legal. Y finalmente, confirmar el descuento con el banco. Ya que tengamos la carta convenio bien elaborada, le vamos a llamar por teléfono a la unidad de atención especializada de ese banco. Y sin decirle de cuánto es el descuento ni nada, nada más nuestra información personal para que nos ubiquen, le vamos a hacer saber que nos están haciendo un ofrecimiento para liquidar la deuda. El banco es el que ofrece los descuentos, no el despacho. El banco va a checar en su base de datos, va a decir, ah, muy bien, a Damir le tenemos un descuento de tanto, entonces, si coincide con lo que dice la carta, por eso es importante no decir esa información, no darla, porque pues así es como se corrobora, ¿no? Se coteja. Entonces, si coincide, pues ya, quiere decir que el descuento es real y podemos pagar, pero siempre con nuestra carta convenio física, ¿sí? Si no coincide, si nos dicen que hablen con el despacho o nos dan otra cantidad que no sé de dónde sacan, etcétera, quiere decir que no hay ningún descuento. Lo mismo pasa en este caso. En cualquier situación, si no nos mandan la carta convenio, si la carta convenio no viene bien elaborada o si el banco no sabe de lo que le estamos hablando en relación al descuento, quiere decir que el descuento no es real. No paguen. O sea, ¿cómo le vamos a creer al cobrador? A ver, Damir, tu recibo de pago solamente demuestra que hiciste un pago. El recibo de pago no dice, pago para la liquidación total de la deuda, ¿no? Simplemente dice que fuiste, pagaste 2,000 pesos en base a una deuda que tienes con el banco. Si al rato no te respetan el descuento, ¿qué va a demostrar el recibo? Pues nada, que tú hiciste un pago sobre tu deuda y punto, ¿no? Así de fácil. Pregúntense, bueno, si todo está bien, ¿por qué no están cumpliendo con condiciones perfectamente normales y estandarizadas, ¿no? ¿Por qué no quieren mandar la carta convenio? ¿Por qué no me la mandan bien elaborada? Así de fácil. Mario Carlos, muy buenas tardes. Alberto, que ya vamos a regalar la agenda. Ahorita nos vamos con Alberto. Entonces voy a hacer la pregunta para que ustedes, cualquiera de ustedes, de mis queridos radioescuchas, se lleve hasta su casa, no importa el estado de la república donde ustedes vivan, se lleve hasta su casa su agenda 2014 autografiada y dedicada por su autora Sofía Macías, su agenda 2014 del pequeño cerdo capitalista. Y la pregunta, barquísimo la del día de hoy, está muy, muy, muy fácil la pregunta del día de hoy. Se las iba a cambiar, pero no, se las voy a dejar como está. Bueno, ¿quién escribió, quién creó la agenda 2014 del pequeño cerdo capitalista? ¿Quién nos la está autografiando y dedicando para todos ustedes? Su autora, por supuesto. Pero ¿cómo se llama la autora de esta agenda 2014 del pequeño cerdo capitalista? La primera respuesta correcta al correo de contacto arroba defensadeldeudor.org, se va a llevar completamente gratis hasta la puerta de su hogar su agenda 2014 del pequeño cerdo capitalista, para que ya arreglen su relajito financiero en 365 días. Entonces, estamos en espera ya de su respuesta. Alberto dice que él ya le ha pagado a casi todos sus acreedores, solamente le falta Sears. ¿Existe manera de negociar con ellos? Sí, pero es muy tardada, y engorrosa, y se tardan, y se ponen sus moños. Pero sí, sí es posible, por supuesto. Paco001 dice que le manda un saludo a todo el chat, muchas gracias. Escuchó en la radio que ya existe una modalidad de justicia por internet, la cual tiene como finalidad la resolución de juicios de manera más rápida, y que incluso han aumentado la cantidad de demandas en esa modalidad. ¿Qué repercusión tiene esto con los deudores? ¿Qué opinamos al respecto? Ya habíamos hablado de esta modalidad, se trata de los juicios orales, lo cual agiliza, pero de una manera dramática, el proceso judicial. Una demanda mercantil, un juicio ejecutivo mercantil estándar, normal, se puede llevar varios años, 3 años, 4 años, quizás más, mediante el sistema oral. Esto se puede resolver en un par de meses, ¿sí? Se han incrementado bastante las demandas en este rubro, por eso hacemos hincapié en que, por favor, no se fíen, no crean en rumores. La ley cambia constantemente y casi siempre es en perjuicio de las personas, pero sobre todo en un país como México. Entonces les suplico que se mantengan informados. Sí, ha habido un incremento importante en las demandas. Apenas hablamos de esto para el periódico El Universal el otro día. Un incremento del 40%, señores, en el número de demandas. Nada más en el segundo trimestre del 2013. Entonces imagínense nada más, por favor. Estamos hablando de su patrimonio, estamos hablando de sus bienes, estamos hablando de su bienestar financiero. Manténganse informados, ¿sí? Aquí la gente que está afiliada a nuestra organización ya está protegida ante cualquier eventualidad legal que se pueda llegar a dar. Lo importante ante cualquier tipo de problema es que estemos preparados para el mismo. Nunca jamás pecar de confiados. Eso es importante, es vital. Porque muchos de ustedes se encuentran hoy por hoy en este problema de deudas precisamente por eso, ¿no? Por confiar demasiado. Por pecar. Por un exceso de confianza. Entonces, cosa de valorarlo, pensarlo y actuar en consecuencia, por supuesto. Luis Salvador dice que Recremex lo está acosando y también a sus referencias. Lo que les decía yo hace rato, no le contesten todas las llamadas a los cobradores. Si las contestan, van a llamar aún más. Con tus referencias habla, dile, ¿sabes qué? No les contestes. No va a pasar nada, no contestes. Explica tu situación, por supuesto. Explícala a fondo para que traten de comprender que esta situación, pues no, tú no la quieres vivir definitivamente, pero sucedió. Le puede pasar a cualquiera. Jovis dice que tiene ya casi 3 meses que dejó de pagar un préstamo personal y de nómina. Ahora, ¿qué paso debe seguir? Pues depende, Jovis, a quién le debes, cuánto debes. Para saber bien cómo está tu nivel de riesgo de una demanda y en base a eso, pues diseñar una estrategia, ¿no? Secretaria de Helmi, hola, dice. Le mandamos un saludote a la secretaria de Helmi. Y un beso, por supuesto. Dice Rubí que... Si por la podríamos asesorar respecto a un crédito automotriz, el cual tiene 4 meses vencidos. El plazo fue a 60 meses, lleva ya 20 mensualidades pagadas, pero estas últimas 4 le están llamando incluso en horarios que no está en el trabajo. Y cuando la encuentran, le dicen que van a recoger la unidad. El monto de las 4 parcialidades es de aproximadamente 10 mil pesos. Y algo extra es que le llaman y dan información de su situación en su trabajo. Bueno, si están dando información personal, mi estimada Rubí, procede ante el IFAI, ingresa a la página del IFAI y denuncia que están violentando tu derecho a la protección de tu información personal. Presenta tu denuncia directamente con nuestros amigos del IFAI, Rubí. En cuanto a que te vayan a recoger la unidad, no lo pueden hacer. No es de que vayan y se lleven el carro. Deben iniciar un proceso judicial en tu contra, un juicio ejecutivo mercantil en este caso, para poder, ahí sí, embargar el bien que quedó como garantía del préstamo o del financiamiento, que en este caso, pues es el carro, ¿no? Pero no pueden ir ellos por sus bigotes y quitarte el carro, por favor, no les vayas a dar el carro tampoco. No te pueden acusar de robo, tú no te estás robando nada. No sé si tengas la capacidad para seguir pagando a futuro este carro, Rubí. Por favor, dime, ¿te alcanza para pagar ese carro? Sí, ¿vas a poder pagar el carro o ya no lo vas a poder pagar? Porque también es importante, si ya no lo vas a poder pagar, pues ¿para qué insistimos en un problema que no se va a poder resolver? Pues financieramente hablando, hay que saber perder algunas veces. Y si ya no te va a alcanzar, pues regresar el coche definitivo, ¿no? Pero regresarlo bien para que no quede ningún saldo pendiente, que no tengas deudas más adelante, ¿no? No tengas más problemas. Si te alcanza, pues qué bueno, vemos la manera de ayudarte para que lo conserves. Pero importante, Rubí, que seas honesta contigo misma y que digas, bueno, sí voy a poder, o de plano no. Y le paramos ahí, porque son 60 meses, Rubí, apenas llevas 20, te faltan 40. Dice Yovis que el préstamo es con Bancomer. Tiene casi 3 meses que se quedó sin trabajo. El préstamo fue por 40 mil y el de nómina por 130 mil. Bueno, sí existe un nivel de riesgo importante, Yovis. En este caso, el paso que sigue es que te afilies a nuestra organización definitivamente para que nosotros te protejamos legalmente contra cualquier proceso judicial derivado de estas deudas que tienes, evitar cualquier clase de embargo de bienes y que nosotros nos encarguemos de la negociación para que ahí tengas total seguridad de que lo que vas a pagar va a ser para liquidar por completo estas deudas. Con este banco te podemos conseguir descuentos de entre el 80 al 95%. Deja este asunto en nuestras manos, Yovis. De verdad te vamos a ayudar y mucho. Dice Alberto que le debe aproximadamente, según su buró de crédito, 150 mil pesos. ¡Ah, caray! A Concears. Por lo que ha leído, necesita aproximadamente 45 mil pesos. Los depósitos a la cuenta, más los depósitos a la cuenta de la organización. Bueno, no, fíjate que con Sears el descuento no es tan alto, mi estimado Alberto. Sí se puede llegar a conseguir ese nivel de descuento, pero habría que ver tu perfil como cliente. El descuento promedio con Sears está en el orden del 60%, pero podemos conseguir el 70%, ¿cómo no? Cosa de negociar bien esa deuda. Dice Henry que su secretaria está en línea. Sí, ya vimos. Selene, ¿cómo estás, Selene? Te mandamos un abrazo. Horacio, dice que algo mencionamos que estaba ocupado. Híjole, pues no sabría decirte, Horacio, en base a qué asunto o qué onda, porque imagínate nomás. Ah, que si ya está dado de alta como afiliado. Necesitas llamar por teléfono, mi estimado Horacio, a nuestras oficinas, porque yo no tengo esa información. 5594-5514, 5594-5491. Mi Angoro dice que ya pasaron los 20 días que el área de negociaciones le dijo que Bancomer le mandaría su carta finiquito, pero todavía nada, ya mandó un correo a esa área desde el martes y todavía no tiene respuesta. En este caso, mi estimado Miangoro, mira, dicen por ahí que el camino más directo hacia 2 puntos es una línea recta. Mi recomendación es que nos regales una llamada. Ahorita mismo, en este instante, regálanos una llamada telefónica, pide por el área de atención, no pidas por el área de negociaciones, pide por el área de atención para que algún ejecutivo, alguna persona del área de atención a nuestros afiliados, te pueda ayudar. Te dé pauta para ver qué pasa con tu negociación y te podamos resolver este asunto a la brevedad. Mi estimado Miangoro, recuerda que todas nuestras negociaciones están garantizadas por nosotros. Nosotros nos encargamos de que te manden esa carta y en caso de que el banco no quiera respetar el acuerdo, de presentar la reclamación correspondiente por medio de nuestros abogados ante la CONDUCEF. Por eso, no te preocupes, mi estimado Miangoro, tú estás totalmente seguro con nosotros. Tú ya pagaste, eso sí tenlo por seguro, tú ya liquidaste. Nosotros nos encargamos del resto. Si no hay respuesta, llámanos por teléfono, a lo mejor por correo a veces es un poco tardado, ¿no? Por el volumen de correos que recibimos todos los días, pero una llamada telefónica es inmediato, y recuerda que tenemos, cantidad de números telefónicos para que te podamos ayudar. Credence dice que su esposa está muy enferma y ha gastado mucho en medicinas. Debe este mes de octubre a defensa del deudor $270. La verdad, hasta diciembre cree poder pagar con su aguinaldo. ¿Tiene que volver a pagar la inscripción o cómo le podemos ayudar? No quiere perder la protección de defensa del deudor, pero ahora sí hasta sus familiares le están prestando para las medicinas. No te preocupes, Credence, para eso estamos, para apoyarlos ante este tipo de circunstancias. Somos un movimiento social y aquí sí vas a recibir apoyo. ¿Qué hacer, Credence? Lo mismo que con mi Angoro. Regálanos una llamada telefónica. Yo no puedo ayudarte por el programa de radio porque no cuento con la base de datos para poder poner ahí que tienes este problema, etcétera. ¿Sí? Pero si nos llamas por teléfono, directo a nuestras oficinas, nos das tu nombre completo y tu número de contrato, te aseguro que no va a haber ningún problema para que te podamos esperar de aquí a diciembre, sin ningún tipo de complicación. Para eso estamos, mi estimado Credence. Dice Horacio que cuál es el proceso para poner una oficina en defensa del deudor en Chihuahua. Es un poquito elaborado, ¿eh? Pero si nos llamas por teléfono, podemos platicar. Dice Lecter que le debe a Financiera Independencia desde el mes de mayo, solo ha hecho 3 pagos que suman 3 pesos. Su límite es de 20 mil, actualmente debe 28 mil. Tienes más o menos un año y medio para ahorrar esa cantidad, mi estimado Lecter. Ya que tengas ese dinero, se va a poder negociar. De momento no te van a demandar. Con este acreedor en particular, más o menos tienes un año y medio antes de que haya un proceso legal real. Dice la secretaria de Helmi que está enamorada de su jefe, hombre. Ay, Dios santo. Dice Miroslava Ríos que hace 10 años o más sacó una tarjeta de CNA. Y siempre había pagado a tiempo. Hace 5 meses ya no pudo pagar la deuda que tenía con ellos de 5 mil pesos. La verdad sí quiere pagar, pero ya la subieron a 17 mil con los intereses. Le llaman a su casa que la van a embargar y que mejor deposite 1,500 para evitar el embargo. Son puras amenazas, Miroslava. Por esa cantidad jamás te van a demandar. Les costaría más dinero la demanda que lo que debes. Nunca te van a demandar. No, con eso te estoy diciendo no les pagues. No, sí págales. Ahórrate los 5 mil pesos. Tómate tu tiempo, con calma, tranquila, no te van a demandar. Cuando tengas los 5 mil pesos, se los ofreces y vas a ver que te los aceptan. Con eso, liquidas tu deuda. Elaine, buenas tardes. Le llegó una carta de Recremex que indica que si no paga antes del 30 de octubre, van a ir a su domicilio a hacer la evaluación de bienes. Tiene de no pagarles desde febrero. Está reuniendo dinero para lograr negociar, de momento no puede. ¿Qué debe hacer si llegan a su domicilio? No van a ir, Elaine. Nadie te va a avisar que te va a embargar. Nadie. Imagínate nomás lo que hace uno si le avisan que lo van a embargar, pues es sacar todas las cosas, ¿no? Y cuando lleguen, pues no va a haber nada. A lo mejor una tele viejita de esas K2 sobre un mueble todo desvencijado, etcétera, ¿no? Digo, es un absurdo. Si les avisan que los van a embargar o si les avisan que van a ir a evaluar sus bienes o lo que sea, son mentiras. Son mentiras de cobrador para que ustedes se estresen, se preocupen, se precipiten, busquen soluciones inmediatas para liquidar una deuda, pues complicándoles más la existencia, ¿no? Pero no pasa nada, Elaine. Me gustaría saber cuánto debes, ¿no? Sería importante para ver si te conviene afiliarte o no y que nosotros llevemos tu caso. Choc47, muy buenas tardes. Juano7 dice que la hace, es una pregunta de mucha importancia. Tiene una deuda con Invex por 68 mil pesos. Y ahorita le piden 88 mil. Bancomer 11 mil. Y ahora no sabe a cuánto hacienda. Banamex, una tarjeta de 31 mil y otra por 79 mil. Un préstamo personal por 160 mil de HSBC, cerca de 49 mil. Lo dejó de pagar desde marzo por problemas personales y por cuestiones de trabajo. Su problema se le fue de las manos porque pagaba con las mismas tarjetas. Yo creo que muchos de ustedes hicieron eso, ¿no? Sacaban de una tarjeta para pagar otra y así hasta que la bola de nieve, pues ya pesó demasiado, ya fue imposible controlarla. No es tanto que se gastara el dinero, sino que pagaba con las mismas tarjetas para no quedar mal. Y vean nada más eso de no quedar mal. Vean cómo quedaron al final, endeudadísimos y mal. No tiene caso. Si ustedes todavía no caen en problemas de deudas serios, si no están sacando de una tarjeta para pagar otra, no lo hagan. El camino, al final, va a ser un poquito más largo, pero el resultado va a ser idéntico a si dejan de pagar ahorita. Van a quedar mal al final, pero no tan endeudados como si sacan de una para pagar otra. definitivo. Bueno, ¿qué hacer con Juano? Pues mira, sí, lo mismo. Afíliate a nuestra organización, porque si tu deuda está un poquito elevada, permítenos que nosotros te representemos legalmente, que nos encarguemos de manejar este asunto, de que te protejamos legalmente para que no tengas ningún tipo de complicación legal, de que tus bienes estén seguros, de que se pueda negociar bajo las mejores condiciones. Te podemos conseguir descuentos para que liquides todas esas deudas de entre un 70 y un 95%, mi estimado Juano 7. En el tiempo que tú necesites, te podemos representar legalmente hasta por 6 años. O sea que por el tiempo no te preocupes. Tu única preocupación va a ser estabilizar tu economía y echarle muchas ganas al ahorro para salir en cuanto a ti te sea posible. En el momento que tú nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya ahorré para negociar con Bancomer, negociamos con Bancomer. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya ahorré para negociar la de HSBC, negociamos HSBC. Y así, hasta que acabemos con todas tus deudas, mi estimado Juan, y eso ya va a depender directamente de ti y de cuántas ganas le eches al ahorro. Nosotros nos vamos a encargar de lo demás, de la protección legal, de la negociación, de todo lo demás. Ya me movieron todo el asunto. Dice Sonia que qué pasa si ya se cuenta con el dinero para pagar una deuda, pero ya hay una demanda de por medio. ¿Todavía se puede negociar para disminuir intereses moratorios? Claro que sí, Sonia. De eso nos encargamos nosotros mediante la representación legal que le proporcionamos a todos nuestros afiliados. Si uno de ustedes es demandado, durante el juicio nosotros nos encargamos de que ustedes paguen con ese dinero que ya tienen ahorrado o menos. Dice Santiago que qué tan conveniente es negociar con el banco Banamex, ya que se comunicó con ellos y le ofrecen liquidar con el 10% del monto de lo que debía. Y le mencionan sin preguntarles que le van a dar carta convenio y todo eso. ¿Es posible esto para pedir la carta convenio y enviarla para el visto bueno? Claro que sí, mi estimado Santiago, no tiene nada de extraño, pero sí hay que revisar, ¿no? No le creas jamás a un cobrador. Yo sé que su deseo es salir de este problema a la brevedad y cualquier noticia en ese sentido de que les van a hacer un buen descuento, pues les resulta fantástica. Pero antes de que se precipiten, vámonos despacito, vámonos con calma. Primero revisar. Primero que te envíen la carta convenio, lo primero. Y lo segundo, que esté bien elaborada, ¿no? Nada de que pague tanto y le mando su carta y va a ver, no, nada. Periquita 71, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice que atentos todos a los conocimientos y me siguen esperando yo a Guadalajara, ¿eh? Que no los abandone ahora que ya soy famoso. No, hombre, ¿cómo crees, Felipita? Por allá voy a estar. Pronto, no te preocupes. Selene dice, pues si un licenciado va a cobrar, no ha de ser bueno en lo suyo. Para eso no se estudia tanto, crecí. Creía, claro, o sea, un licenciado en Derecho. Imagínense un licenciado en Derecho que se quemó las pestañas en la facultad, leyendo unos librazazos de este tamaño, para ir a cobrar de puerta en puerta. No, hombre, pues para esos dengues, mejor me meto de cobrador, ¿no? Y no estudio nada. Perdón, señores cobradores. Yo, con todo respeto, digo, hay cobradores muy buenos que saben hacer bien su chamba, pero híjole, la mayoría, señores cobradores, por favor, nada más queman su oficio, su profesión, ¿no? Oficio es eso. Sí, no, hombre. Pero sí tiene toda la razón, Selene, digo, licenciado en Derecho. Imagínense nomás, yendo de casa en casa a cobrar. Mario Carlos dice: si van a embargar la casa en la que vive, pueden hacerlo aunque nada de ahí sea suyo, pero ya sea el que está endeudado, digamos por una tarjeta de crédito o un crédito automotriz. Mira, mi estimado Mario, en un crédito automotriz lo que queda en garantía pues es el coche, ¿no? Eso es lo que queda en garantía y es lo que pueden embargar. En tarjeta de crédito pueden embargar cualquier bien, siempre y cuando sea del deudor. ¿Cómo se demuestra que ese bien no le pertenece al deudor, al demandado? Pues exhibiendo la factura. Mira, aquí está la factura que demuestra que esta computadora no me pertenece. Le pertenece al señor o a la señora fulano o fulana de tal. Y por lo tanto, pues eso no se lo pueden llevar porque no sería justo para esa persona que no tiene ninguna obligación legal con mi deuda. Así de fácil. Alberto Moreno dice que debe aproximadamente, según su buró de crédito, ya lo leímos. Juan Ol dice que un abogado le dijo que no pague. Como no tiene aval, ni bienes muebles, ni vive en el domicilio de sus padres, que fue donde adquirió la deuda, dice que no le pueden hacer nada. ¿Es verdad? Quiere hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es? Págame. ¿A poco no te sonó? Pero súper mal eso que te dijo el abogado. Terribles esos abogados que aconsejan no pagar, ¿eh? Luego vienen las complicaciones, luego viene la gente aquí. Híjole, es que vendieron mi deuda y ya me demandaron. Híjole, es que quiero sacar un crédito y no me lo dan por una deuda que tengo y que ya no se puede pagar. Pues, señores, son obligaciones que tenemos, son compromisos. Aquí jamás vamos a fomentar la cultura del no pago. Tienen deudas, se tienen que pagar, definitivamente. Con cantidades justas, sí, claro. No vamos a pagar intereses sobre intereses, no vamos a pagar cantidades leoninas. Se va a pagar lo justo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Si un abogado les malaconseja que no paguen porque, entre comillas, no pasa nada, díganle, señor abogado, se ve que usted no sabe de lo que está hablando. Estudió de noche. Estudió de noche. Así de fácil. Sí pasa y pasa mucho. Por favor, tienen deudas, aunque sea de 1,000 pesos, paguen esa deuda. Es lo justo, por supuesto. Dice Morena 68 que su deuda... Ya se acabó el programa. Bueno, nos vamos a las últimas asesorías. Les recuerdo que me cambiaron la cita que tenía yo hoy. No íbamos a hacer el programa de la tarde. Y sí el de la noche, me lo revirtieron. Hicimos el de la tarde, pero hoy, por esta cuestión, es posible que no tengamos programa en la noche. Yo voy a hacer todo lo humanamente posible de llegar para que podamos hacer este programa. Si no es posible, les suplico, me disculpen. Pero yo me comprometo a hacer hasta lo imposible por estar aquí a las 9 de la noche, a lo mejor un poquito después de las 9, y poder sacar el programa si el tráfico de la Ciudad de México me lo permite. Porque ese es el problema, ¿no? El tráfico. Y yo voy a salir en horarios bien justos. Nos vamos a las últimas asesorías del día de hoy. Bueno, de este programa, porque a lo mejor tenemos programa en la noche. Morena 68 le debe a Bancomer. Hasta ahorita debe 126,000 pesos. Le está hablando una asesora del banco y le dice que salda su deuda con 31,000 y que le envían carta convenio y que al momento de pagar le envían carta finiquito. ¿Qué hace? ¿Puede pagar aunque esté afiliada con nosotros? Claro que sí, Morena, pero no pagues tú unilateralmente. Para eso nos pagas a nosotros. Mira, lo que tienes que hacer ahorita es comunicarte a nuestra área de negociaciones. Llámanos por teléfono, ¿sí? Explica la situación y nosotros nos encargamos del resto, mi estimada Morena 68. Si el descuento es real, nosotros nos encargamos de verificarlo para que puedas pagarlo con total seguridad. Si el descuento no es real, pues ya te salvaste y no perdiste más de 30,000 pesos de un engaño que te querían hacer para liquidar, supuestamente, y que tu pago se vaya nada más a un abono de tu deuda. Muy, muy importante, mi estimada Morena. Utilízanos. Y lo mismo para todos nuestros afiliados. Para eso nos pagan, señores. Para eso las cuotas mensuales. Que les llegue un ofrecimiento, le llamo a defensa del deudor. Que el cobrador me está amenazando, le llamo a defensa del deudor. Que me llegó una demanda, le llamo a defensa del deudor. Para eso estamos, somos sus representantes legales. Úsenos, por favor, señores. Clamato dice que sacó un préstamo personal con BBVA Bancomer por 52,000 pesos y fracción. Su buró de crédito dice que ya debe 56,000. Dejó de pagar en la segunda quincena de abril y se ha mantenido en morosidad porque no tiene trabajo. ¿Qué tan alto es el riesgo de una demanda? Muchas gracias. ¿Te encuentras en un nivel medio? No es tan agresivo, pero debemos recordar que la reforma financiera entra en vigor ya a partir de enero. Y ahí el incremento del riesgo va a ser muy alto. Mi recomendación, afíliate de una vez, mi estimado Clamato, para que tomemos el caso desde ya y te podamos defender mucho mejor. Alberto Moreno. Que lo estoy confundiendo con el otro Alberto. Perdóname, Alberto Moreno. Alberto Moreno debe 150,000 pesos. Ok, pero mi estimado Alberto, entonces no me pones Alberto Moreno, no me pones con quién debes, con quién es tu deuda. Discúlpame si te confundí, pero es que ve nada más la cantidad de gente que participa. Con mucho gusto te doy respuesta, pero corre que ya se va a acabar el programa. Luis Salvador dice, a los de la Cremex les dijo que se estaba asesorando con defensa del deudor y le contestaron que los de defensa del deudor son una agencia de ellos para localizar al deudor, a los deudores más morosos de la República Mexicana. Ay, qué tanto. Ya no saben qué inventar los cobradores. Dile, oye, ¿y sí viste que estuvieron en el Senado de la República los señores de la defensa del deudor? Ahí defendiéndonos en cuestiones como la reforma financiera, ¿sí los viste? Porque yo creo que te estás confundiendo, mi estimado cobrador de Recremex. Porque entonces no entiendo quién está diciendo mentiras. Tú, que eres un don nadie que me amenaza por teléfono, o la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que ha estado con la Conducef, que ha estado en el Senado de la República, que ha estado en los principales medios de comunicación del país. Explícamelo, por favor. Así de sencillo, mi estimado Luis Salvador. Dice Selene que cree que es el único que ha notado su presencia en este foro. Ay, Selene, ¿no? ¿Cómo crees? Yovis, que si le pueden demandar ahorita, está en la mejor disposición de pagar, pero en este momento no lo puede hacer. Pues mira, es derecho del acreedor hacerlo en cuanto inicias tu mora legal, es decir, a los 3 meses que dejas de pagar. Sí, la respuesta es sí, sí pueden hacerlo ahorita, pero no creo que lo hagan. Primero van a tratar de negociar, pero tu pregunta es, ¿te pueden demandar ahorita? La respuesta es sí, sí pueden hacerlo. Damir, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice que Bancomer no le quiere dar carta convenio. Pues entonces es mentira, Damir. Así de fácil. Es una mentira. No existe ningún descuento. Si existiera el descuento, te mandan tu carta convenio. Más Bancomer, ¿eh? Que luego extiende las cartas convenio. Es una mentira. No les creas. Ya se acabó el programa, ya nos tenemos que despedir. Vámonos a las últimas asesorías. Dice Clamato, ¿qué otro dato? Su deuda ya se la pasaron a un despacho de cobranza y ya le han llegado cada vez más y más notificaciones amenazantes. Pero no tiene manera de reunir el dinero, ni con descuento. Su situación es muy precaria. Te podemos ayudar, Clamato, no te preocupes. Definitivo, afíliate entonces. Nosotros nos encargamos de todo. Son cuotas de recuperación, o sea, es baratísimo que te afilies con nosotros. Y vas a ganar muchísimo, muchísimo. Nada más con el descuento que te vamos a conseguir, con eso ya te supercomino afiliarte. Dice D'Artagnan que, primeramente, un saludo. Pues va, de regreso el saludo, mi estimado D'Artagnan. ¿Qué riesgo tienes de una demanda a corto plazo si le debe a Banamex por 55 mil pesos? No me dices desde cuándo no pagas, D'Artagnan. No me dices desde cuándo no pagas. Y ya con eso te puedo dar ahí. Ni de qué tipo de producto financiero se trata. ¿Es tarjeta de crédito, préstamo personal, hipotecario, automotriz? En base a estos dos datos que me faltan, te puedo dar ahí más o menos un estimado. Elaine debe 93 mil pesos. Ahora le dicen que 112 mil a Banorte. Lo mismo, afíliate, mi estimado Elaine. Déjanos este asunto. Deja este asunto en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. De negociar, de protegerte, de asesorarte, de todo. Tú ya nada más te preocupas en estabilizar tu economía y en echarle ganas al ahorro. Nada más. Por aquí en Twitter nos están diciendo que sí nos vieron en el Senado de la República, defendiendo los derechos de los deudores como nadie, en contra de la reforma financiera. Muchísimas gracias a nuestros amigos tuiteros que siempre nos acompañan. ¿Qué pasó con el efecto? ¿Se nos hace? Muchas, muchas gracias. Sí, para eso estamos, ¿no? Para defenderlos en el lugar donde se les tiene que defender. Apenas el otro día estuvimos en la conferencia de prensa que dio el presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, y le tuvimos que preguntar, oiga, don Mario, ¿qué pasa cuando se le están cargando cargos indebidos? Se le están cargando cargos, se le está cargando, ¿cómo se dice? Bueno, se le está haciendo cargos que el deudor o que el cliente no reconoce. Ya acudió a la Condusef. Ya le dijeron que no procede, que tiene que pagar. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y sí, el señor Mario Di Costanzo nos dijo que se puede acudir a instancias legales superiores para que ustedes puedan hacer valer su derecho y se demuestre que ustedes no hicieron esos consumos y esas disposiciones. Estuvo bien, me parece buena la respuesta, pero lo que no me cuadra es el número de sanciones que han interpuesto en contra de los bancos en ese sentido. Estamos hablando de más de 2 millones de reclamaciones y solamente 1.500 instituciones financieras sancionadas o 1.500 sanciones interpuestas a distintas instituciones financieras. Me parece muy poco, la verdad. Me parece una cifra ridícula. Nada insignificante. Pero bueno, dice Pablo que le gustaría que lo asesoraran. Hace 15 años adquirió un departamento en Infonavit, posteriormente tuvo un problema con una homónima, arregló la situación y le dieron cambio de número de seguro social. Hasta el día de hoy no ha faltado de pagar al crédito Infonavit, pero no aparecen sus aportaciones. Ha llevado todos los papeles y no le arreglan nada. Ahorita le llegan papeles del Infonavit diciendo que su cuenta está embargada y le van a quitar el departamento. No sabe qué hacer. Pablo, primero, tienes todos tus recibos, ¿no? Me imagino, de los pagos que has realizado. Si es así, la siguiente pregunta. ¿Dónde estás contactando en el Infonavit? ¿Dónde vives? ¿En el Distrito Federal? ¿En el interior de la República? Es información importante para ver a dónde canalizarte y que te puedan ayudar, mi estimado Pablo. Desafortunadamente el programa de hoy ya llegó a su fin. Vamos a tratar de hacer el programa hoy en la noche para ver si le podemos responder a Pablo. Alberto Moreno le debe a Bancomer 46 mil, otra de Bancomer de 51 mil, Inbursa 26 mil, Liverpool 7 mil, ¿ok? Según lo informado en el Buró de Crédito Especial. Pues sí, te vamos a ayudar a negociar todas esas deudas con estos acreedores con descuentos de entre el 70% y el 95%, mi estimado Alberto Moreno, de entre el 70% y el 95% de descuento para que liquides todas esas deudas. Dice, no soy el que le quedó a deber a Sears. Dice, somos Betos, pero no los mismos. Discúlpame, mi estimado Alberto, y una disculpa al otro Alberto por la confusión. Elaine, hombre, tendrá que agradecer. Luis Salvador, hasta luego, espera que la noche al programa. Gracias por las asesorías. Hombre, estamos a tus órdenes, mi estimado Luis Salvador. D'Artagnan, préstamo personal y 2 meses de atraso. La agenda, ahorita les voy a decir quién se la llevó. Nada más déjame checar rapidísimo. El caso de D'Artagnan, aquí está. El nivel de riesgo que tienes con 2 meses de atraso es bajo. Bajo todavía, mi estimado D'Artagnan, pero se va incrementando todos los días. Si ya estás afiliado, no tienes de qué preocuparte. Nosotros nos encargamos de todo eso. Si no lo estás, afíliate. para que vivas tranquilo, no tengas mayor preocupación, nosotros nos encargamos de defenderte. ¿Quién se llevó la agenda? Vámonos rapidísimo con el ganador de la agenda del día de hoy, del pequeño cerdo capitalista. Ok. Ahí va. Ganadora, tenemos ganadora de la agenda del día de hoy del pequeño cerdo capitalista, es Miriam PF. Miriam PF, cuyo correo electrónico comienza con Miriam, con Y, es la ganadora del día de hoy de la agenda 2014, autografiada y dedicada por Sofía Macías, del pequeño cerdo capitalista. Una agenda sensacional que obviamente no van a conseguir en ningún lado, porque es de dónde la van a sacar. Está autografiada, está dedicada. Ya con eso es única y exclusiva. Solamente tenemos 6. Ya hemos regalado 2 con esta. Nos quedan 4 agendas del 2014 del pequeño cerdo capitalista. Luis Salvador, no tienes nada que agradecer. Un placer haber sido de ayuda para ti. Peter, ya te dimos respuesta. Ya me tengo que ir, Peter, en la noche. Si hacemos programa, porque no es seguro, tengo un compromiso. Pero si hoy a las 9 de la noche tenemos programa, con mucho gusto le seguimos con tu caso. Cuídense mucho, en este momento ya a las 4 de la tarde con 12 minutos, les deseo muy buen provecho, pásenla muy bien, y les prometo, ya se los prometí hace rato, me comprometo a apresurarme y tratar de llegar a tiempo para hacer el programa de hoy a las 9 de la noche. Les mando un abrazo, y si no, pues el lunes, si no nos escuchamos, si no nos leemos, los espero por aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde, les deseo un magnífico fin de semana. Cuídense mucho, exactamente, sí, por supuesto, cuídense mucho, muy buenas tardes. Y hasta muy, muy pronto.